Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles en una mañana en la que hay algún punto en España, en territorio español, que ha alcanzado los 35 bajo cero. 35 bajo cero. ¿Cómo se vive 35 bajo cero? Pues váyase usted al Círculo Polar Ártico y quédese allí una semanita, si aguanta. Y así es como vivimos, oiga, un país que goza de temperaturas como mucho frescas en invierno. Claro, encontrarse con esto es... aquí hay una competición, a ver si en la zona de León, si en Babia, si en el Pirineo, bueno, se han alcanzado. Filomena está dejando asoplado con la boca llena de cubitos de hielo y está dejando lo más gordo. Y hoy se espera también lo más gordo en Castilla-La Mancha, Madrid, en el este de la Comunidad Valenciana. Podrían acumularse hasta 10 centímetros de espesor y se ha decretado la alerta roja. Claro, meterse en carreteras ahora mismo, pues es una... Sí, al menos échese una rebequita para el coche, porque hoy ya no sabemos lo que puede pasar. Miren, la persona que nos está escuchando ahora desde León, yo qué sé, en Riaño, y ve un muro de nieve por la ventana, dirá, hay que ver lo que son esta gente de la radio y la televisión y tal que cual, que caen cuatro copos en Madrid y dicen que es que está nevando en España. Oiga, en España lleva nevando mucho tiempo sin que nieve en Madrid. Nieve la que cae por aquella zona. Ahora, que una ciudad de 3 millones y pico de habitantes, como caiga una nevada un poco consistente, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver cómo se pone en funcionamiento. Va a ser difícil. Hemos entrado en una competición, como les digo, para ver quién tiene el récord de temperatura más baja en España. Pirineo catalán, 34,1 grado bajo cero. Pero es que ayer, en Vega de Liordes, 35,6 bajo cero. Que si tú tienes que ir a tirar la basura a esa hora, con la batita, y salir a la calle, eso ya sí que ya, ahí yo ya empiezo a decir que con esa temperatura puede que haga frío. Puede que haga frío. 35,6 bajo cero. Señor, señor. Y ya les digo que lo peor posiblemente se espera para las próximas horas, así que paciencia y a barajar. El brasero, la copita de picón ahí con la badila, el radiador, el que lo tenga, y el que no, pues una bata en lo alto. Una batita de aquellas gordas, que la bata era, vamos, hay casacas de invierno de soldados de nieve que son más finas todavía que eso. Donald Trump, Estados Unidos, varias consideraciones después de... Se le sigue dando vueltas, y de qué manera, en el mundo entero, al asalto de esta especie de Village People que entró en el Capitolio. El tío de los cuernos, el que llevaba la lanza y eso, lo he leído por ahí. Desde luego tiene toda la pinta de haber salido de una comparsa de Cádiz. Y luego todos los demás, en fin, entre facinerosos y revoltosos y efectivamente gente que asalta la soberanía, la sede de la soberanía popular, lo cual no le vamos a quitar ahora mismo importancia ni lo más mínimo. Es muy grave. Masas enfebrecidas, que oiga, aquí y allá, ponen en peligro la seguridad. Masas para las que algunos pretenden impunidad, aquí y allá. Estos que en España hablan y gesticulan y dicen que les espanta tanto lo que ha pasado en el Capitolio, etcétera, etcétera, es curioso que lo que ocurrió en España, que fue más grave en octubre del 17, cuando desde un parlamento, de forma sediciosa, se golpeó a la Constitución y al orden constitucional, es sorprendente que les parezca de perlas. No solo les parezca de perlas, sino además crean que deben ser indultados y que, o como dice el ministro candidato de Sanidad, desplegando una poca vergüenza propia de la que ha desplegado durante todo este tiempo, es que todos hemos cometido errores. Los asaltos están bien, como los escraches, si los hacen ellos. Cuidado, porque valoremos bien las libertades, ¿eh? Porque es que podemos perderlas a manos de estos, de individuos de este tipo, por muy vilas people que sean. Aquí, y hoy se subraya en no pocas tribunas de opinión, estamos en una pelea muy seria entre dos facciones absolutamente opuestas. Una son los demócratas y otros son los populistas. Y en los demócratas hay izquierdas, hay derechas, hay centros, hay altos y hay bajos. Pero más o menos son el grupo que puede llevar a cabo el concierto elemental que permite que la política sea aquella que haga la vida más fácil a los ciudadanos, más fácil y más ordenada. Los populistas están en el otro lado. El populismo usa la democracia para llegar al poder. Y una vez llega al poder, acaba con la democracia. Bueno, luego le pone apellidos, como ustedes saben. Y si no, fíjense los ejemplos, ¿eh? Donde se ha desarrollado el más inmediato, Venezuela. Pero luego está Nicaragua, hay tantos otros. Populismo y el populismo, tengan ustedes cuidado, porque está en todas partes. El populismo es un cáncer con metástasis que avanza en diferentes estratos de la sociedad. Desde una universidad a un sindicato, a un gobierno o a un medio de comunicación. ¿Es necesario que le ponga ejemplos? Seguramente no. Aquí tenemos una coalición gubernamental con no pocos populistas amparados por el PSOE. Es lo que hay. ¿Y cómo anda el suflé de Estados Unidos? ¿Cómo están los ánimos? Después de que Donald Trump dijera a su gente en aquel meeting en el final de la Casa Blanca, aparateu, aparateu. ¿Se acuerda de lo de aparateu que decía el señor Joaquín Torra? Aparateu, FV, en apratá. Pues los CDR de allí, de Washington, en esa versión Buffalo Bill, liaron el gran quilombo en el Capitolio de Washington. Pues está cumpliendo una de las posibilidades que ayer apuntábamos, que ha sido tan grande el despropósito que, en fin, ya se verá cómo marcha luego la legislatura, pero que Trump no ha tenido más remedio que hacer lo que no había hecho hasta ahora. Que es reconocer que piensa recoger sus bártulos y marcharse de la Casa Blanca, prometiendo una transición ordenada y además diciendo que fue inadmisible el uso de la violencia y el asalto a un recinto sagrado. Claro, claro, ahora. Ahora que sabe que puede ser echado por su propio gobierno y puede ser motivado un proceso de impeachment. Una enmienda, la 25, etcétera, etcétera. Y usted dirá, bueno, pues si le quedan, vamos a ver, estamos a 18, le quedan, bla, nada, 12 días. Sí, sí, no es lo mismo marcharte dando el relevo a tu sucesor que te ha ganado que marcharte porque te han echado, aunque te queden 12 días nada más. Así que ahora está, madre mía, cómo está de blandito. Y porque se ha encontrado con un vicepresidente, el señor Mike Pence, el número 2 de Trump, que ha tenido, en fin, ha cumplido con su deber, afortunadamente. su deber institucional y va a dejar al Partido Republicano de los Estados Unidos hecho unos zorros de tal tamaño que a ver quién es el que ahora coge las riendas o asume el liderazgo de ese partido. Son las 6:10. Hay otras cosas, muchas cosas, de pandemia tenemos que hablar, imagínense cuánto, y de vacunas también, pero ya se las acerca Pilar, buenos días. Hola Herrera, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente tenemos que hablar de pandemia porque los datos continúan al alza, las comunidades autónomas siguen aumentando además las restricciones y lo seguirán haciendo en los próximos días. De hecho, este viernes Galicia, Baleares, Andalucía y la Comunidad de Madrid tienen previsto anunciar nuevas medidas. De momento, hoy mismo Castilla y León reduce de forma generalizada los aforos y prorroga el cierre de la región hasta mayo, es decir, mientras dure el estado de alarma. A partir del domingo, el interior de la hostelería, gimnasios y centros comerciales directamente cerrarán en Ávila, Segovia y Palencia. En Murcia, mañana sábado, van a quedar confinados 22 municipios, entre ellos la capital, Lorca o Cartagena, lo que supone el 80% de la población de la región. Además, el toque de queda se avanza a las 10 de la noche y el aforo en interior de bares y restaurantes se limita al 50%. Una decisión inevitable, según el presidente murciano Fernando López Miras. Aún no hemos vencido al virus. Comprendo que estamos cansados de esta situación, que deseamos volver a la normalidad, pero ignorar el riesgo de contagio no protege contra el virus. Esa relajación en el cumplimiento de las medidas más esenciales la que nos ha llevado a esta situación. Melilla, por su parte, cierra toda la actividad no esencial a las 7 de la tarde y Canarias adelanta a las 10 el toque de queda y limita a 4 personas las reuniones en Gran Canaria, Lanzarote y también en la isla de La Gomera. Bueno, ya saben que todas las restricciones las pueden consultar en nuestra página web, en cope.es. Y este viernes a las 10 de la mañana, Gobierno y agentes sociales se van a reunir para abordar la prórroga de los ERTE que expira el 31 de enero. No se espera que el acuerdo sea inminente. Gobierno, sindicatos y empresarios coinciden en que son una herramienta necesaria y eficaz, aunque existen diferencias sobre qué sectores deben estar protegidos por esta medida. Actualmente hay 755.000 trabajadores acogidos a los ERTE. Y la borrasca Filomena, que está recorriendo España, está provocando también una subida del precio de la luz que se ha disparado en plena ola de frío. De hecho, para hoy viernes, el precio medio diario se sitúa en 95 euros el megavatio hora. Es el segundo precio más alto de la historia. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Zidane da negativo y podrá estar en Pamplona. Carlos Ganga. Estaba aislado tras el positivo de una persona cercana a él, pero la PCR ha sido negativa y al no tener contacto estrecho, la Liga le va a permitir estar mañana en Pamplona ante Osasuna, un partido que está en riesgo por la nieve y se podría aplazar al domingo. En la Copa del Rey hoy tenemos sorteo de 16avos, los últimos equipos en clasificarse han sido Valencia, Cádiz, Eibar, Girona, Sporting y dos de segunda B, la Peña Deportiva y el Alcoyano, que eliminó al Huesca. En esta ronda ya entran Real Madrid, Barça, Atlético y Real Sociedad y se enfrentarán a uno de los 6 equipos de segunda B. Herrera en COPE. Estar informado. La borrasca Filomena va a ser de nuevo una de las protagonistas del día en todo nuestro país. Hoy va a nevar de nuevo con fuerza. La EMET asegura que mucho más que ayer. De hecho, se cree que este temporal en 3 días va a dejar en España más nieve de la que hay ahora mismo en algunos países del norte de Europa, como por ejemplo Polonia. Según las previsiones, este viernes la nieve puede alcanzar los 20 centímetros de espesor en algunos puntos del centro de la península y también del este peninsular. Pero ojo que Filomena va a dejar también lluvias intensas y mucho viento. Rubén Prieto. En el día de hoy, Filomena se acercará desde Canarias y seguirá mezclándose con el aire frío sobre la península. De nuevo, se producirán rachas de viento muy fuertes y posibles chubascos intensos en Canarias, Baleares y en algunas zonas de Andalucía, donde pueden acumularse más de 80 litros por metro cuadrado. De nuevo, el fenómeno adverso más importante volverán a ser las nevadas en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Sur de Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Interior Oriental de Andalucía. A lo largo del día se podrán acumular de 10 a 15 centímetros de nieve y hasta 20 centímetros en el sur de Aragón y en la Comunidad de Madrid. Pues esa borrasca, la borrasca Filomena, mantiene en alerta a 31 provincias de toda España, pero lo peor se espera en el sur de Madrid, donde se ha decretado la alerta roja, al igual que en Albacete, en Toledo, en Cuenca y en Guadalajara. Allí en Castilla-La Mancha, la nieve ya ha provocado algunas incidencias relevantes. Alicia Martínez. Filomena sigue haciéndose notar en Castilla-La Mancha, donde ya se han registrado 26 incidencias causadas por la nieve. 12 de ellas se han producido en la provincia de Toledo, 9 en Albacete, 2 en Guadalajara, 2 en Cuenca y 1 en Ciudad Real. Además, Albacete, Cuenca y Toledo suben hoy mismo a nivel rojo por nevadas que podrían acumular hasta 20 centímetros de espesor. De cara al sábado, la Agencia Estatal de Meteorología insiste en que es muy probable que las acumulaciones de nieve más importantes se produzcan en esta comunidad, donde se superarán estos 20 centímetros de espesor de forma bastante generalizada. No obstante, también ve probable que la borrasca se aleje hacia el noreste el domingo y entonces comenzarán a mejorar las condiciones meteorológicas. Y a esta hora en varios puntos de España, este es el sonido que se está escuchando en las carreteras. Son las máquinas quitanieve trabajando a destajo para permitir la circulación durante el día de hoy. Aún así, el Gobierno, a través de la Dirección General de Tráfico, ha pedido a los ciudadanos de las zonas más afectadas por la borrasca que eviten los desplazamientos. Ya saben que la nieve y el hielo no son buenos compañeros de viaje y, de hecho, están provocando ya problemas en carreteras de toda España. Gonzalo Zaballa, muy buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Ahora mismo, ¿cuántas carreteras hay afectadas? Pues la DGT notifica 257 vías con diferentes problemas en estos momentos. Redes principales afectadas, por ejemplo, está la A23 en Viver, Castellón, donde es necesario el uso de cadenas para circular. Y luego hay otras dos vías que prohíben la circulación de camiones. Son la A3 a la altura de Chiva en Valencia y Diniesta en Cuenca y la A23 en San Agustín, en Teruel. Precisamente por esta carretera iba a pasar Rafa, un transportista que esta madrugada nos contaba que se ha tenido que detener en Segorbe a la espera de que reabran el tráfico para camiones. Pues nada, porque llegamos aquí, nos metieron aquí en un parking invernal al lado de un polígono y estaba todo cerrado, los restaurantes todos aquí, pues en el camión nos tuvimos que quedar. Yo ayer hice una compra y compré bastante ropa de estas de sobre, por lo menos con esto vamos tirando. Hombre, claro. Pues menos mal que hizo compra y va bien abastecido Rafa. Luego, Gonzalo, hay 31 vías en las que directamente está prohibida la circulación. Están cerradas al tráfico. Eso es, Pilar. En Almería, por ejemplo, hay hasta 4 carreteras comarcales con problemas. También en Granada, en Murcia o en la Comunidad Valenciana, donde encontramos la CV651 a su paso por Moixent, la CV589 en Navalón y también la CV426 en Buñol. Cortes también en carreteras de Soria, La Rioja, León o Teruel, donde no se puede circular por la 1333 en Cañiza del Olivar, ni tampoco en Ciudad Real, a la altura de Villarrubia de los Ojos. Son a esta hora 31 carreteras cerradas al tráfico por la nieve, una información que se puede consultar en tiempo real en la página web de la Dirección General de Tráfico. Y como siempre decimos, muchísima precaución si tienen que salir a la carretera. Gracias, Gonzalo. Y el otro gran asunto informativo del día es de nuevo el avance imparable de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha notificado 42.360 nuevos contagios desde el martes y además 245 fallecidos. España ha superado ya los 2 millones de contagios según cifras oficiales. Casi todos los valores que miden la evolución de la curva están ahora mismo disparados. Por ejemplo, las hospitalizaciones no dejan de crecer. La positividad en los test de coronavirus sigue subiendo sin parar en comunidades como la Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura. Y por último, la incidencia acumulada se sitúa ya en números preocupantes, 321 casos por cada 100.000 habitantes en toda España. Hay además 4 comunidades que rebasan esta cifra. La incidencia en Extremadura es de 716, en Baleares 529, en Madrid 452 y en Cataluña 411. Pues Castilla y León es una de las regiones que más contagios ha sumado en las últimas horas. Por eso el gobierno autonómico ha adoptado nuevas restricciones. Descarta por el momento el confinamiento domiciliario, pero sí que prorroga el cierre perimetral al menos hasta el 9 de mayo. Javier Luna. Ávila, Palencia y Segovia regresarán este domingo a un nivel 4 de alerta con restricciones reforzadas. A partir de entonces y durante las próximas dos semanas, el consumo en hostelería solo estará permitido en terrazas. Por su parte, centros comerciales y deportivos deberán permanecer cerrados. La Junta atiende así a las recomendaciones de sus expertos, alertados, según el presidente Alfonso Fernández Mañueco, por la velocidad en el ritmo de contagios estos últimos siete días. La velocidad del incremento de la incidencia acumulada que está sorprendiendo a propios extraños y expertos, nos han pedido los expertos que actuemos con rapidez, con urgencia, y es lo que hemos hecho. Tras la negativa de Sanidad, Castilla y León ha aparcado por el momento la posibilidad de confinar a la población en sus casas, pero pide una respuesta coordinada para minimizar el impacto de una tercera ola que el gobierno autonómico da ya por iniciada. Pues así están las cosas, así que más vale que sigamos haciendo las cosas bien, que sigamos siendo muy prudentes, porque esta situación va aún para largo, entre otras cosas porque la vacunación no avanza al ritmo que debería. De las casi 744.000 dosis de la vacuna de Pfizer que han llegado a España, solo se han puesto 207.000, no llega ni al 30%. Solo hay tres comunidades, Asturias, Ceuta y Galicia, que han puesto más de la mitad de las dosis que ya tienen en su poder, son las que van más rápido, de las que llevan esta vacunación de forma más acelerada. La otra cara es la de Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Madrid, que apenas han inyectado 2 de cada 10 vacunas que han recibido. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, pide a las comunidades que aceleren el ritmo. Que hay que vacunar a una velocidad de crucero, totalmente de acuerdo. Hay que vacunar a un ritmo más que adecuado en el contexto de que tenemos que ir protegiendo a la población más vulnerable. No entendamos que la velocidad de crucero sea diferente según las comunidades autónomas. Por favor, que nos analicen, los evalúen y les pongan solución. Lo destacaba hace unos instantes Herrera. En Estados Unidos han tenido que pasar más de 24 horas para que Donald Trump haya condenado el asalto al Capitolio. Lo ha hecho en un vídeo compartido a través de las redes sociales en el que además acepta una transición pacífica en el poder. Sin embargo, los líderes demócratas, entre ellos la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están pidiendo ya que se activen los mecanismos para apartar a Trump de la Casa Blanca antes del 20 de enero. Y para ello existen dos opciones. Luis Rafael, buenos días. Pues bien, llevar a cabo un nuevo impeachment o invocar la enmienda 25 de la Constitución. Buenos días, Pilar. La primera de ellas implicaría un juicio político como el que se llevó a cabo el año pasado. Se podría realizar por la vía de urgencia, aunque parece difícil que pueda concluir antes de la toma de posesión de Biden. El asunto clave de esta vía es que impediría a Trump presentarse a unas nuevas elecciones, tal y como ha dado a entender. I know you are disappointed, but I also want you to know. Nuestro increíble viaje solo acaba de comenzar, decía Trump a sus seguidores. La alternativa con más fuerza es la de invocar el artículo 25 de la Constitución. Esta opción, que ya ha sido planteada por algunos miembros de su partido, le inhabilitaría inmediatamente al ser declarado incapaz. Para lograrlo se necesita que el vicepresidente y la mayoría de sus ministros así lo consideren. En ambos casos, el vicepresidente Mike Pence asumiría el poder hasta el 20 de enero, fecha en la que Joe Biden tomará posesión de su cargo. Y les cuento también que 870 personas han muerto en las carreteras en 2020. Sigue siendo una cifra muy alta, pero sin embargo es la menor desde que hay registros de siniestralidad en las carreteras. Nunca antes se había bajado de los 2.000 fallecidos al año. Los tres meses de confinamiento se han notado, Patricia Rossetti. El confinamiento y la crisis sanitaria redujeron los desplazamientos por carretera en un 25%, un año atípico en el que se produjeron casi 800 accidentes que provocaron la muerte de 870 personas y heridas a cerca de 3.500. Todo ello supone un descenso del 21% respecto al año anterior. El exceso de velocidad sigue siendo una de las principales causas, unido al consumo de alcohol, drogas y la utilización del teléfono móvil. Marlaska hizo hincapié en el aumento de muertes por no llevar puesto el cinturón de seguridad. Pues no usaban el cinturón de seguridad 125 de los fallecidos que iban en vehículo, coches o furgonetas. Son el 26% del total de fallecidos, 4 puntos por encima de lo que acontecía en el año 2019. A causa de la borrasca Filomena, el director general de tráfico, Pera Navarro, pidió que se deje libre el carril izquierdo en las carreteras para las máquinas quitanieves. 6:24 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos situamos en Valencia. Allí Petru, un bebé de 3 meses, acaba de salir del hospital tras pasar 70 días en la UCI luchando contra el coronavirus. Isabel Moreno. Petru tenía 9 días de vida cuando ingresó en la UCI pediátrica del Hospital Vitas 9 de Octubre de Valencia tras contraer coronavirus. El bebé nació en perfectas condiciones, pero cuando se trasladó a casa junto a su madre, su hermano era portador de la enfermedad de forma asintomática. El recién nacido se contagió y comenzó a empeorar su estado. Se trata de uno de los casos excepcionales en los que la COVID ha afectado tanto a un menor hasta el punto de tener que trasladarle a una unidad de cuidados intensivos. Afortunadamente, todo ha salido bien y este era el momento en el que Petru abandonó el hospital. Petru salía de esta forma de la unidad de críticos 70 días después. Y en Madrid, un policía nacional fuera de servicio detenido a un ladrón que acababa de asaltar a una mujer en Alcorcón, Rubén Prieto. Los hechos ocurrieron cuando la gente observó cómo un hombre y una mujer estaban forcejeando en la vía pública. El hombre consiguió el bolso de la mujer y se dio a la fuga en un vehículo que le estaba esperando. Acto seguido, el agente de policía inició la vigilancia del coche al mismo tiempo que alertaba a sus compañeros de lo ocurrido. En ese momento, los autores del robo abandonaron el vehículo e iniciaron su huida a pie, momento en el que el policía dio alcance a uno de ellos. Finalmente, las autoridades recuperaron todos los efectos sustraídos y el heroico agente fue trasladado a un centro de salud como consecuencia de su intervención. Herrera en COPE. Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE. Estar informado. ¿Qué hace frío ahí fuera? Filomena y... ¿Cómo es Filomena? Ha venido Filomena fuertecita. Hoy se esperan importantes nevadas, lluvias, vientos, día desagradable, básicamente, en toda la península, también en el archipiélago canario, también en el Balear, digamos que las ciudades autónomas se salvan un poquito más. Pero atención a lo que va después de las 3, 4 de la tarde, que es donde puede recrudecerse la nieve y acumularse en algunos lugares donde, por cierto, están muy acostumbrados a la nieve, en Bavia, por ejemplo, o en otros donde no tanto, en la ciudad de Madrid o en Castilla-La Mancha. Singularmente con el peligro que además para las carreteras ello comporta. Miramos mucho a Estados Unidos, miramos a varias cosas, pero donde fundamentalmente tenemos que mirar es a la pandemia, que es donde nos encontramos, en plena pandemia desatada. Ayer el aparato administrativo de la España autonómica, bueno, pues ya se desperezó un poquito después de las fiestas navideñas y dio algunos datos conjuntos de todo el país. Datos acumulados desde el pasado martes, estamos a viernes, ¿eh? Datos que fueron los siguientes. En las últimas 48 horas han fallecido 245 personas. 43.000 contagios en 48 horas. Eso quiere decir que estamos en una media de más de 21.000 contagios diarios. 21.000 contagios, ¿eh? Y la incidencia acumulada, que saben ustedes que es una de las cosas que más se miran, ahora mismo está ya en 321 casos por 100.000 habitantes. Oiga, en Extremadura está en 716. Y además esto es el baile permanente de subir y bajar. Comunidades que ahora mismo están mejor, mañana pueden estar peor que las que están ahora peor, y al revés, y volver a cambiar después. O sea que la pregunta del millón es una pregunta que nadie quiere hacerse, y sobre todo que muy pocos quieren responderse. Pero ¿estamos caminando hacia otro confinamiento, lo que se dice confinamiento? Ya sabe usted lo que es el confinamiento. En casa bajo 7 llaves. Pues una de las responsables de alertas sanitarias, María Jesús Sierra, hombre, dice que de momento no lo ve. Sensación que tenemos en este momento, que todo hay que ir analizándolo día a día, es que no hace falta en este momento un confinamiento duro, pero sí tomar medidas serias sobre algunas de las actividades que sabemos que claramente son un riesgo, ¿no? Castilla y León, por ejemplo, ha reducido aforos en todas sus provincias, mantiene el toque de queda, prolonga el cierre perimetral hasta que acabe el estado de alarma, pero ha hecho saber que no puede confinar porque no tiene las herramientas para ello. Y así que estamos en lo de siempre. Los deberes legales que no hizo a tiempo el gobierno central, que no quiere hacer por demás el gobierno central. Entre tanto, la vacunación, que evidentemente es el único vector que puede parar esto a la larga, pues sigue buscando la velocidad de crucero que todavía no ha sido capaz de alcanzar. Esto era algo, bueno, que más o menos, no es que estuviera previsto de esta manera, pero tú no puedes empezar a vacunar de 0 a 3 millones en un día. Porque no puedes, porque el proceso es más o menos lento, sobre todo cuando además el suministro no es permanente y copioso. Ahora bien, los datos de 743.000 vacunas de Pfizer que nos han llegado, se han inyectado 207.000. Es decir, un 28%. La que más Asturias, Ceuta, Galicia, la que menos Madrid, seguida por la cola por Cantabria. Bueno, ahora va a llegar la vacuna de Moderna, que podría empezar a inyectarse en menos de 2 semanas. Llegarían 600.000 dosis en el próximo mes. Bueno, eso empieza a hacer que arranque la máquina. Tiene que arrancar, pero si no tienes vacuna no puedes arrancar. Te la tiene que dar. Eso, en fin, lo dijo ayer el ministro Salvador Illa, que volvía a utilizar, fíjense ustedes, un cargo de ministro de Sanidad como plataforma estupenda para salir en televisión y hacerlo como más le conviene ahora, centrándose en las noticias amables. Por cierto, no desde el Ministerio de Sanidad, desde Cataluña, aprovechando que también es candidato a la presidencia de la Generalidad. Bueno, pues miren, ya tenemos la vacuna de Moderna y todo eso. Vamos a recibir, conforme nos comunica la compañía y de acuerdo con los contratos que tenemos firmados, 600.000 dosis en las próximas 6 semanas. Las primeras esperamos recibirlas entre 7 y 10 días. Esto ha sido comunicado ya ayer mismo a los coordinadores técnicos de cada comunidad autónoma. Bueno, este es el tipo de mensajes que busca Illa, que busca su equipo de asesores. Hoy tienes la opción de salir y hablar de la segunda vacuna que ya está a la vuelta de la esquina. Y ese es el corte que van a poner en telediarios, con lo cual se te va a asociar con la parte más amable de la actualidad. Y cuando la cosa se empieza a poner fea, pues ya no estarás. Bueno, cuidado, porque como la vacunación se empantane y las cosas no salgan adelante, bueno, y como ya se retrasen por el COVID las elecciones catalanas, este se puede quemar. O sea que cuidado con ese tipo de juegos, que ya veremos cómo acaba. Fíjense ustedes, tengas en cuenta, como les decía hace un momento, que Illa daba su rueda de prensa desde la delegación del gobierno de Barcelona, que es el lugar donde, diga lo que diga, tiene la cabeza puesta. Pero va a continuar utilizando el ministerio como plataforma de proyección mediática, más que evidente. Tanto que hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le ha pedido que deje ya el cargo de ministro, que se lo deje a alguien que esté centrado totalmente en la cuestión. No, es que parece de cajón. Lo diga Yolanda Díaz o su porquero. Oiga, una pandemia que mata 250 personas diarias no puede tener un ministro de Sanidad que está a otra cosa. Eso parecería elemental, ¿no? Pero es que ese ministro está utilizando además el ministerio para, como les digo, ganar imagen cara a unas elecciones que ya veremos si se celebran el 14 de febrero. Hoy, al parecer, tiene comparecencia con Carolina Darias, que se perfila como su sucesora, pero bueno, vaya usted a saber. Aquí el debate está entre los que recomiendan a ella. Oye, aguanta ahí hasta el último segundo en Sanidad, ¿eh? Que es lo que él mismo dijo ayer. Y los que recomiendan que se vaya un poco antes. Porque está feo que compatibilice dos cargos. Y para que no dé a pie que le pille el subidón de contagios de enero. Que le va a pillar. Pero bueno, ya veremos. Es su problema. A todo esto, aprovechando, Un saludo cordial a todos los buenistas que se creen que Bildu es un partido progresista que no tiene que ver con ETA. Pues que escuchen al PSOE decir que los de Otegi son unos señores progresistas que se preocupan mucho por nuestros derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué otro país democrático del mundo forma parte de la dirección del Estado una formación cuya principal misión es el bienestar y blanqueamiento del legado de unos terroristas con delitos de sangre, que defendieron un proyecto totalitario, identitario, xenófobo, supremacista, que trató de expulsar de un territorio concreto a quienes no fueran de un fenotipo determinado? PP y Ciudadanos han criticado con dureza a esa señora a la que Pedro Sánchez trata con tanta consideración, la portavoz de Bildu, Merche Aizpurua. Esta era la que ponía las X en las dianas, en la prensa de ETA, en Egin y en Gara, en esa basura con tinta y con sangre, las dos cosas, ¿eh? Pues entre el 4 y el 5 de enero, esta tía se reunió con 13 presos de ETA. El secuestrador de del Cosme del Cló, el asesino de García Andoain, etarras de la línea dura, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues bienvenidos a los que siguen queriendo ver a Bildu como un partido progresista. Entre ellos, la parte socialista de este gobierno. Son las 6:40, más cosas, Pilar. Pues te cuento, Herrera, que 2020 ha cerrado con la cifra más baja de fallecidos en accidentes de tráfico desde que hay registros. El año pasado murieron 870 personas, una cifra que sigue siendo alta, pero que por primera vez baja del millar de muertos anuales. La explicación la encontramos en las restricciones, evidentemente por la pandemia, y especialmente por los meses de confinamiento total, que redujeron los desplazamientos un 25%. En cualquier caso, el exceso de velocidad, el consumo de alcohol o drogas y el uso del móvil siguen siendo las causas principales de siniestros. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido mucha precaución al volante, especialmente ahora con el temporal. Que estamos evidentemente activados para evidentemente prevenir, porque primero hay que prevenir, luego responder y garantizando evidentemente la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Pues precisamente el temporal de viento ha provocado que esta noche un ferry de pasajeros haya encallado a pocos metros del puerto de Agaete, en el noroeste de Gran Canaria. En él viajaban 59 pasajeros y 17 tripulantes. Todos se encuentran en perfecto estado. Salvamento Marítimo ha trabajado toda la noche para rescatarlo. Y en Francia preocupa la epidemia de gripe aviar, que sigue creciendo al suroeste del país, especialmente en la región de las Landas, muy cerca de la frontera con España. Hay ya 124 focos en granjas de la zona, el doble que hace una semana. A pesar de los datos, el Ministerio de Agricultura francés asegura que la situación parece estabilizada. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, hoy tenemos sorteo de la Copa del Rey. Carlos Ganga. Sorteo de 16avos con 32 equipos, 16 de primera, 10 de segunda y 6 de segunda B. Los últimos en clasificarse anoche fueron Valencia, Cádiz, Eibar, Girona, Sporting y 2 de segunda B, la Peña Deportiva y el Alcoyano, que dio la gran sorpresa eliminando al Huesca. En esta tercera ronda ya van a entrar el Real Madrid, el Barça, la Real Sociedad y el Athletic, y se enfrentarán a un equipo de segunda B. Además, en el Real Madrid es noticia que Zinedine Zidane ha dado negativo y podrá estar mañana en Pamplona, y en el Barça se confirma que las elecciones serán el 24 de enero. Trino del Conciso, información confidencial. Vamos a ver, Dávila. Aspectos sobre la actualidad de la corona que merezcan aclaraciones. Buenos días. Buenos días, Carlos. Me dice un antiguo empleado de la Casa del Rey: cuando el rey tiene que resaltar tantas veces el valor de la Constitución, es como si la Constitución estuviera en peligro. Y me añade: ahora convendría que por un tiempecito le dejáramos tranquilo al rey. No es bueno que esté siempre de actualidad. Pero lo que me llega de las huestes de Podemos es exactamente lo contrario. Dado su fracaso gubernamental y la inanidad política del leninista y Iglesias van a sacar otra vez el tema de la corona para despistar al personal. O que inmediatamente. Ahora parece que Sánchez no les quiere acompañar en esta campaña, sobre todo desde que la zarzuela haya desmentido de una forma u otra que no se ha establecido ninguna relación institucional para debatir los pormenores de una hipotética ley de la corona. En un cierto momento Moncloa filtró incluso que ya estaban yendo y viniendo de casa en casa papeles al respecto, algo que en la zarzuela, también a su estilo con mucha delicadeza, se encargaron de desmentir. Queda otro asunto en la actualidad real que también preocupa. Si se pregunta sobre el rey Juan Carlos y sobre los vínculos con su hijo, hay también una respuesta en la zarzuela tan doble como discreta. Por una parte, omiten naturalmente cualquier comentario sobre los contactos entre los reyes y por otra afirman que don Juan Carlos puede regresar a España cuando quiera. Esto último, Carlos, tú lo sabes bien, no es exactamente así. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera? Señora, bueno, si todos los días en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros. Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya. Tenemos ya mensajes, Evia. Son varios, los que agradecen que hagamos... Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Al fin he descubierto un verdadero honor digno de defender. ¿Qué honor es superior al del rey? El honor de Dios. Richard Burton. Acuso a Tomás Becket de los delitos de... Robert Becket. Me niego a defenderme de esas falsas acusaciones. Peter O'Toole. Buena jugada, Tomás. El viernes por la noche, en 13. ¿Qué tal, Araki? Buenos días. Muy buenos días, Herrera. Bueno, sigue yendo la prensa, o centrada, muy centrada la prensa, en Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos las ediciones digitales recogen lo último, lo vienes contando, es el mensaje esta noche del presidente Trump en un nuevo giro de guión a la crisis, por primera vez admitiendo su derrota, condenando el asalto al Capitolio y garantizando ese traspaso ordenado del poder el próximo 20 de enero. Un mensaje que llega al mismo tiempo que crece la presión para su destitución inmediata. El Mundo titula hoy en portada: los demócratas presionan para echar ya a un Trump desahuciado, o El País destaca que el presidente ha perdido el control de su altavoz en las redes sociales con la suspensión de sus cuentas en Facebook e Instagram. Por lo demás, la pandemia. España supera los 2 millones de contagios. Sanidad avisa de días de ascenso. Es el titular de 20 minutos que resume este inquietante panorama. Pese a todo, subraya La Razón, el gobierno descarta por ahora un nuevo confinamiento domiciliario. La Vanguardia se hace eco de la encuesta del CIS. El 60% de los españoles avala endurecer las restricciones y Sigma 2 para El Mundo destaca que 2/3 de los españoles considera ineficaz la gestión del gobierno de la crisis sanitaria. El País destaca que la vacuna de Moderna va a empezar a inyectarse en nuestro país antes de 10 días. Y en una semana, el viernes que viene, se tomará la decisión de si se mantienen las elecciones en Cataluña para el 14 de febrero o lo impide la pandemia. De momento, el periódico de Cataluña titula: la primera encuesta confirma el efecto Illa. Mañana se publican esos resultados, pero de momento el periódico avanza que el socialista es el candidato preferido por los votantes para ser presidente de Cataluña. Es el panorama hoy en España, con todo el país bajo los efectos de la borrasca de viento, agua y nieve que los creativos han bautizado como Filomena. Y como advierte ABC en su portada, con una foto, por cierto, tomada en Riaño, en León, lo peor está por llegar. Y la píldora económica del día. ¿Cuál es, Ana Samboal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hay 755.000 personas sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo en España. Algunos porque la actividad a la que se dedican está en suspenso, están en casa, otros por una reducción horaria o de las condiciones laborales. Todos ellos van a estar atentos a la reunión que hoy mantiene la ministra Yolanda Díaz con empresarios y sindicatos. Nueva convocatoria de la mesa de diálogo social para prorrogar los ERTE extraordinarios derivados de la crisis del COVID, que por Real Decreto finalizan el 31 de enero. Obviamente muchas de esas empresas no están en condiciones hoy por hoy de readmitir a sus trabajadores. Mientras están en casa, el gobierno sigue pagando no solo un subsidio, sino que también se hace cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social. En toda Europa hay 32 millones de personas sujetas a programas de suspensión de empleo. Son el triple de los que están desempleados, según contabiliza el último boletín del Banco de España. Programas como estos, el de los ERTE, están conteniendo el aumento del paro, aunque cuanto más se prolonguen las restricciones a la actividad y a la movilidad, menos efectivos serán, obviamente. Hoy también deberíamos echar un vistazo a las tarifas horarias del mercado eléctrico antes de enchufar algunos electrodomésticos. La ola de frío los ha llevado a la cota más alta de su historia. Entre las 11 y las 12 de la mañana y las 8 y las 10 de la noche, el precio del megavatio va a superar los 110 euros. Este fin de semana... Tan tranquilito que estábamos, ya viene el frío... No hay mejor sitio para combatir el frío que Tiempo de Juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. ¡Esto es fuego! Granada, Fútbol Club Barcelona, Osasuna, Real Madrid. ¡Qué jugadón! Y el domingo, más deporte. ¡Se lo merecen! Este 2021, seguimos vibrando contigo en Tiempo de Juego. ¡Échale, puede pegar a Sergio! Paco González, Manolo Lama y Pepe Domínguez. Domingo Castaño. Tiempo de Juego. ¡Lo damos todo! ¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro. Hoy es un día para no perder de vista lo que pasa en Estados Unidos, porque Nancy Pelosi, que es la jefa del Parlamento, para entenderos, de la Cámara de Representantes, asegura que destituir a Donald Trump es una urgencia nacional. Ha pedido al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª enmienda. Washington, Juan Fierro. Los líderes demócratas en el Congreso presionan al vicepresidente Mike Pence para que se pronuncie sobre la aplicación de la enmienda número 25 de la Constitución para terminar por anticipado con la presidencia de Donald Trump. I joined the Senate Democratic leader in calling on the Vice President. Me uno a la petición del líder del Senado, decía la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para destituir inmediatamente a este presidente aplicando la enmienda 25 de la Constitución. Si el vicepresidente no actúa, continuaba Pelosi, el Congreso iniciará los trámites para un impeachment, para un juicio político del presidente. Pence, por otra parte, afirmaba que tenía previsto asistir el día 20 a la toma de posesión de Biden. Mientras se producía la primera dimisión en el seno del gobierno de Trump, la dimisión de la secretaria de Transportes, Elaine Chao. En Reino Unido la pandemia está fuera de control. Hospitales de Londres están derivando pacientes a otros centros y a última hora de la noche el gobierno británico ha anunciado que va a exigir test negativos para entrar en el país. Corresponsal Paloma García Ovejero. El Reino Unido vuelve a contabilizar tantos fallecidos al día como en abril del año pasado, en el peor momento de la pandemia. En las últimas 24 horas, casi 1.200 personas han perdido la vida por coronavirus y el ritmo de contagios sigue por encima de los 50.000. La misma semana que arrancaba con la vacuna de Oxford, termina con el país confinado sine die y acercándose ya a las 80.000 víctimas mortales, sin que la presión disminuya en los hospitales. La situación es crítica, sobre todo en Londres, donde faltan ya 5.000 camas y empiezan a derivar pacientes fuera por falta de oxígeno para todos. Esta madrugada el gobierno ha anunciado que desde la semana que viene será necesario un test negativo para entrar en Inglaterra desde el extranjero. Lo de la mascarilla obligatoria, de momento, ni se lo plantean. Es la historia de una canción. Jack Johnson es un artista hawaiano, de esos que cuando canta te hace descansar con su música. Guitarra, buen rollo y tal y que cual. Better together, mejor juntos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things.